que lleva durante estos meses, ha estado realizando entrevistas, sobre todo a mujeres, y va a realizar un documental sobre el bloqueo que padece Gaza, la Franja de Gaza, desde una perspectiva de género. Y en la segunda parte del programa, en el segundo bloque, por fin pudimos trasladarnos. Rebeldes sin Sombra viajó hasta La Garriga, el Vallés Oriental de acá de Cataluña, y pudimos charlar también con una compañera, con una amiga, que nos comentaba sobre el tema de la soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista. El significado que tiene para ella la soberanía alimentaria, la importancia, y cuál ha sido su experiencia y sus prácticas en estos últimos años como investigadora y también como prácticas cotidianas en su vida. Y para terminar, pondremos unos extractos de audio de un documental que lo podréis encontrar. Bueno, es un fragmento de un documental, lo que está colgado en internet, ¿no? Son 13 minutos. Nosotros hemos sacado un extracto de un docu que se llama Campesinas y Andaluzas entre la tradición y la lucha. Bueno, esperemos que disfrutéis en el programa de hoy. Ya sabéis, bueno, están bastante cargaditos de charletas, de tertulietas, entrevistas que hemos tenido con las compañeras, que ya teníamos muchas ganas, que os lo habíamos dicho en programas anteriores y va a ser hoy. Podéis llamarnos y dejarnos mensaje, no se meterán llamadas en directo el programa de hoy, pero aquí estamos en el estudio, podéis hacerlo la llamada al teléfono 93-359-4900. Y bueno, aquí arrancando en el programita de hoy, pues le mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo fuerte a nuestra compañera Rebeldes sin Sombra, que está al otro lado del charco. Que esperamos hacer conexiones próximamente con ella. Y bien, pues aquí os dejamos con esta primera entrevista, charleta, tertulieta súper amena y placentera con nuestra compañera desde la Franja de Gaza. Pues aquí estamos con una compañera que acabamos de conectar con ella, que se encuentra ahora mismo en Gaza, y hemos contactado con ella para que nos comente un poco el trabajo que está realizando allí y que nos comente un poco cómo está la situación. Para empezar, la compañera, si nos puedes hacer ahí una introducción del contexto, o sea, para que situemos a la gente que nos está escuchando, del contexto y de manera histórica, sí. Hola, buenos días. Bueno, yo estoy en Gaza, vine aquí hace unos 6 meses, y bueno, para contextualizar un poquito la causa palestina y el conflicto con Israel y con el Estado sionista, nos remitimos a finales del siglo XIX, cuando Theodor Herzl es uno de los principales instigadores de lo que sería el sionismo, que era un movimiento basado en el retorno al Estado judío en la tierra de Palestina. Entonces, este hombre, en 1890, vivía en Gran Bretaña, y ya empezó a hacer un lobby, presión, en el Estado británico para conseguir un territorio. Posteriormente se le dio un territorio, lo que sería Etiopía, pero no contento con esta idea, él perseguía el ideal de volver a la tierra prometida en la Torá, que es el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Posteriormente, Palestina estaba invadida por el Imperio Otomano, lo que es Turquía en la actualidad, y después de la Primera Guerra Mundial, en el 1917, a Gran Bretaña y Francia, que serían los posteriores aliados en la Segunda Guerra Mundial, ganan la Primera Guerra Mundial y empieza un mandato británico en lo que sería la Palestina de hoy. A partir de ese momento empiezan a llegar, se abren un poco lo que serían las puertas para la emigración judía. Hasta el momento en Palestina no se puede decir que no habían judíos. Habían judíos como los hay pues en Marruecos. El resto del mundo, ¿no? Pero eran una minoría, evidentemente. La mayoría era una mayoría árabe. Incluso dentro de los árabes pues también hay diferentes sectas, como puede ser los sefardíes, los sunís, etcétera. Entonces, a partir de este momento y sobre todo a partir de 1920 empiezan a llegar más y más judíos, pero no llega a materializarse una gran inmigración hasta el 1948. En el 1945 se acaba la Segunda Guerra Mundial, vuelven a ganar los aliados con Gran Bretaña y después de lo que había sido el holocausto con 6 millones de muertes, de asesinatos de judíos en Alemania, con este sentimiento de culpabilidad en Alemania, pues al final se les da el territorio, con la conferencia de Balfour se les da el territorio a lo que sería Israel. No sería hasta más tarde que no se concreta realmente lo que es el Estado de Israel, pero sí que tienen esa protección de los poderes dominantes de Occidente. Entonces, a partir de esta época y justo en el 1948 viene lo que es conocido como la Nakba o la catástrofe palestina. Ajá. Que esto se finaliza con la expropiación del 80% del territorio palestino y con la expulsión y la masacre de una gran cantidad de palestinos. La consecuencia es que estos palestinos tienen que emigrar hacia el norte y hacia lo que sería el noreste y lo que sería el sur, que está Gaza. Entonces quedaría un poco dividida la población palestina y árabe, musulmana, en lo que sería la franja de Gaza y Cisjordania que conocemos hoy. Como consecuencia, pues un montón de refugiados que fueron expulsados de sus casas, que se marcharon con la llave de su casa en la mano y con los trapos que llevaban puestos, porque pensaban evidentemente que volverían en una o dos semanas, pero esto nunca sucedió. 35 años y la gente pues todavía no ha vuelto. Esos campamentos de refugiados que eran tiendas hoy se han construido, materializado en lo que son construcciones de cemento apilotonadas una encima de las otras, con calles muy muy estrechas, con condiciones pues, de pobreza extrema en muchos casos. A partir en el 1967 se lleva a cabo la guerra de los seis días con la ocupación del sur del Líbano también. Y entonces Palestina ya se establecería como lo que es lo que conocemos hoy, los territorios ocupados palestinos, como la Franja de Gaza y Cisjordania, y con los colonos israelíes dentro de estos dos territorios. O sea, a partir del 1967 los colonos israelíes están manejando todo el territorio, ya lo que es el Estado de Israel y también estos dos territorios que quedan ocupados y que a partir de ahí pues llegaremos a lo que hay hoy, que es un apartheid con un muro de separación y segregación, con todos los checkpoints que podemos encontrar hoy en día. Entonces, la población palestina en los años 80, ya harta de vivir en estas condiciones, y con los crímenes israelíes con total impunidad, en el 1987 estalla la primera intifada en el campo de refugiados de Jabalia, aquí en Gaza, y esta intifada durará hasta el 1993, que finaliza con los acuerdos de Oslo firmados por Yasser Arafat, que mucha gente, muchos palestinos, pues están en contra porque resultó la pérdida de la renuncia un poco por parte de estas élites políticas de lo que es la Palestina histórica del 1948, hoy conocida como Israel. A partir de, bueno, se acaba la primera intifada y otra vez en el 2000 vuelve la segunda intifada a través de una provocación del presidente israelí que entra en lo que sería Al-Aqsa, la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Esto se ve como una provocación al Islam y a la población palestina. Y esta intifada empezará en lo que es la Cisjordania. Esta segunda intifada acaba en el 2005 y en el 2006 hay unas elecciones, como a ellos les gusta llamar, democráticas, porque en principio occidentales e Israel, ellos pensaban que pues seguramente ganaría Fatah, que es un partido político bastante pro-occidental y bastante fácil y controlable por lo que sería Estados Unidos y Israel. Pero contra todo pronóstico, finalmente, las elecciones las gana Hamas, que es un partido pues, más de carácter islámico, y empieza, bueno, no es reconocido por las potencias occidentales, entonces se llevará a cabo una guerra civil en lo que sería Gaza, instigada bastante por Estados Unidos y por Israel con el bando de Fatah. Y finalmente Gaza gana esta guerra y se establece en Gaza, pero no en lo que sería Cisjordania. Por tanto, se puede decir que la autoridad palestina que gobierna en Cisjordania con el partido mayoritario de Fatah no llega a ser una elección democrática por el pueblo. Cabe decir también que llevan 7 años sin elecciones democráticas, pero también son 7 años de bloqueo en lo que es la actual franja de Gaza. Por tanto, mucha gente piensa que hasta que no se acabe este bloqueo no tiene sentido llevar a cabo tampoco otras elecciones democráticas, teniendo en cuenta lo que pasó previamente. Ajá. Antes de entrar, ¿no?, con el tema del bloqueo, que es una situación actual y que más adelante vamos a entrar en este tema, para la gente que nos está escuchando, la imagen que has nombrado, ¿no?, la imagen de los colonos, que es a partir del 1977, es cuando se empiezan a establecer los colonos dentro de estos territorios ocupados. 67. Ah, 67, perdón. ¿Qué nos puedes explicar de los colonos, ¿no?, para que la gente que nos esté escuchando? O sea, los colonos son judíos israelíes que se establecen dentro del territorio ocupado. ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso en realidad empezó mucho antes que colonos. Se puede hablar ya de colonos cuando empiezan los primeros kibbutz, que estos estaban fundamentados en un ideal así comunista, en hacer unas comunas, en vivir en comunidad. Esta idea era un poco también la idea de algunos sionistas, que era en principio un movimiento más secular de lo que es hoy en día. Ajá. Por ejemplo, Noam Chomsky formó parte de este movimiento y estuvo viviendo en Israel, en uno de estos kibbutz, donde un día se proclama bastante en contra de toda la política que está llevando Israel, pero en sus inicios él participó. También formó parte. Luego, estos colonos pues empiezan a establecerse previamente al 67, lo que pasa es que en el 67 se lleva a cabo una ocupación. Una ocupación quiere decir que todos estos soldados israelíes entran dentro de estos territorios que se habían determinado que formaban parte de lo que sería Palestina, pero con la guerra que se lleva a cabo de los 6 días, en la que también entra en juego Egipto, Siria y Líbano. Contra todo pronóstico pierden, porque ellos pensaban que iban a ganar, evidentemente, pero en 6 días pues Israel los fulmina y entonces se establece dentro de estos territorios, también en el Sinaí, pero eso es otra historia aparte. Entonces, cuando entran los colonos se empiezan a hacer, por ejemplo, pequeñas comunidades que fortificadas por soldados israelíes. Por ejemplo, en Gaza lo que se llevó a cabo también Esto se lleva pues con todo de checkpoints en diferentes puntos de la carretera, con controles en todo momento de la población, indiscriminadamente, evidentemente. En Gaza, por ejemplo, Gaza tiene una costa, una playa que es preciosa, que da el Mediterráneo, evidentemente, y habían zonas de la playa que estaban completamente vetadas a la población palestina. Entonces, pues a eso me refiero un poco. Hoy en día, en Gaza, concretamente, estos colonos se marcharon en el 2005, en parte, bueno, no fue en realidad una victoria tampoco palestina, porque estos mismos colonos que estaban en la franja de Gaza se trasladaron a lo que es la Cisjordania, porque Cisjordania tiene muchos más recursos y es una zona como el agua, como tierras cultivables, etcétera, es una zona más rica y más estratégica para lo que es Israel. Entonces, en Gaza se acabaron con estos colonos en el 2005, pero en la actualidad, si visitamos lo que sería Cisjordania, hoy en día pues podemos ver que casi el 90%, por no decir más, un porcentaje más elevado, de todas los cerros, de todas las montañas, en la cumbre de ellas, podemos ver estos colonos que son como pequeñitas ciudades en algunos casos, o macrociudades como Gilo en el sur de lo que sería Cisjordania. Están completamente valladas, evidentemente, y completamente controladas por militares israelíes. También algunas de ellas, en muchas, estos son judíos muy, muy ortodoxos y muy conservadores. Muchos de ellos armados y muy, muy violentos. Por ejemplo, en la ciudad de Hebrón, es la ciudad más complicada hoy en día, en la que hay confrontamientos diarios, porque los colonos viven justo en el centro de la ciudad, dividiendo las calles. Por ejemplo, para pasar de una calle a otra, los palestinos igual tardan una hora en dar toda la vuelta, todo el recorrido a la zona, porque están completamente vetados a pasar por allí. Y la maniobra colona, ¿no?, que se instalan ahí y construyen, también ocupan las casas que se quedaron vacías, ¿no?, las casas palestinas, ellos se instalan ahí y ya son suyas, ¿no?, directamente. Así, claro, aquí lo que hubo fue en el 48, que es lo que se conoce como la Nakba, hay una expropiación del 80% del territorio palestino. Ajá. Porque la historia de Israel, ellos pasan de lo que sería 3.000 años antes de Cristo con el pueblo judío al 1948, y lo que ellos manifiestan es que previamente allí no había nadie viviendo. Claro. O sea, su historia previamente queda completamente borrada, no había nadie, y la historia empieza a partir de 1948, cuando ellos vuelven. Claro, muchas de las casas de lo que hoy son los refugiados, que en Gaza, por ejemplo, de 1,7 millones de la población total, 1,2 millones son refugiados, más todos los refugiados, que son en total unos 5 millones que hay fuera, en campos como en Siria, en el Líbano, etcétera. Uh-huh. Todos estos refugiados se quedaron sin tierras, se quedaron sin casas, se quedaron pues sin nada. Y en estos territorios ahora es donde vive estos israelíes, o lo que se conoce como Estado de Israel. Y ahora, volviendo a la situación actual, tú has nombrado el bloqueo. ¿Qué significado tiene el bloqueo para Palestina, ¿no? Bueno, Hamas era un movimiento que se creó, o sea, en los años 80 o así. Era un movimiento basado bastante en lo que sería la resistencia armada, en tanto que defensa de su propio territorio y de su nación, identidad, etcétera. En el 2006, son las primeras elecciones democráticas, o como le quieran llamar, ya sabemos cómo funciona esto, ganan. Y entonces hay una reacción internacional en contra de estas elecciones. Al final se tienen que retirar de lo que sería la Cisjordania y se quedan en lo que sería Gaza después de una guerra civil y al final se establecen en lo que sería Gaza. Entonces, como no, este partido que sería Hamas no renuncia a lo que sería la resistencia armada, Israel impone un bloqueo completo mar, por mar, tierra y aire, que ahora ya dura unos 7 años. ¿Qué significa este bloqueo? Que la gente no puede salir, que la gente no puede viajar, solamente cuando consiguen visados muy concretos, no se puede importar. Todo lo que exportan viene la mayoría por Israel. Lo que pasa que, claro, con los años, pues ya son 7 años, los palestinos fueron más vivos y más listos y empezaron a construir lo que se conoce hoy como los túneles que conectan lo que sería la Franja de Gaza con Egipto. Por ahí pues pasa la mayoría de productos de primera necesidad y otros de no tan primera necesidad. Uh-huh. Los primeros años fueron muy, muy, muy duros porque se necesitaba muchísimo material, como material de reconstrucción, como incluso alimentos de primera necesidad que están completamente vetados por Israel. Hay 5 puertas que conectan con Israel y las 4 de ellas completamente cerradas, y una sería la de Eretz, que es por donde pasa toda la diplomacia y por donde dejan de tanto en tanto pasar algún palestino o alguna palestina, pero que son casos bastante aislados. Entonces, lo que también este bloqueo llega a ser es en parte un negocio, porque las únicas puertas que habían las controla Israel y las exportaciones que se podían hacer a la Franja de Gaza eran únicamente por Israel. Por lo tanto, todos los productos que entran son israelíes. El consumo es del mercado israelí. También lo que afecta en una mayor parte es que no deja que esta economía se desarrolle o que esta sociedad se desarrolle. Por ejemplo, se necesitaban muchísimo material de reconstrucción porque esta población también ha crecido una barbaridad en las últimas décadas, podríamos decir. Uh-huh. Luego tampoco se permite que, por ejemplo, como se dice, el sistema de alcantarillado que se ha reventado en los últimos años, porque no se ha dejado que este alcantarillado se pueda reconstruir porque no hay materiales que entren dentro de Gaza. Pues como esto todo, no se puede desarrollar ningún tipo de industria, ningún tipo de tecnología, ningún tipo de desarrollo que permita a esta población avanzar o vivir mejores condiciones. Luego, podemos conectar esto un poco con lo que hay hoy en día, porque hoy en día Gaza está en una gran crisis. Después de 7 años, el bloqueo afecta psicológicamente también. O sea, hay niños, por ejemplo, que no han salido nunca de lo que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza son 40 kilómetros de largo por 10 kilómetros de largo. Es una distancia como de Barcelona a Mataró. Claro. Podríamos decir, y bueno, y de Barcelona a lo que sería menos del Tibidabo. Entonces, la presión psicológica que ejerce este bloqueo es enorme. Y podemos también enlazar con la violencia que se genera dentro de la población, porque hay mucha falta de empleo, y la gente tampoco puede emigrar, tampoco hay industria para fomentar más empleo, que esto, la consecuencia, pues también se crea una ansiedad en las personas que se materializa también en violencia, pues en contra de otras personas, de otros vecinos, de las mujeres, etcétera. Claro. Depresión, también hay mucha falta de lo que sería espacios abiertos. Es un sitio muy, muy pequeño donde se concentran 1.700.000 personas. Uh-huh. No hay espacios donde ir a relajarse o donde irse a chillar o donde irse a estar solo por un momento. Uh-huh. Cada vez pues va peor. Y a esta situación también le podemos añadir la la separación de las familias, ¿no? Estamos hablando de que los millones de personas que están refugiadas palestinas, que se encuentran fuera y que no pueden acceder a Gaza, y también los familiares que se encuentran dentro de Gaza, de esta cárcel, entre comillas, a cielo abierto, ¿no?, que podemos nombrar por lo que tú nos estás describiendo, hay familias divididas también, ¿no? Que esto es sí, también hay eso, hay casos que hay familias divididas, porque también previamente a lo que sería la primera, segunda intifada, previamente los palestinos podían pasar de una banda a la otra. Realmente ellos te cuentan que incluso en tiempos de ocupación la economía aquí se vivía muchísimo mejor y ellos podían viajar a Egipto o podían viajar a lo que se conoce hoy como Israel o podían ir a Cisjordania. Había gente en Gaza que estudiaba en la Universidad de Birzeit, ahí en Ramallah, en Cisjordania, o que mucha gente que iba cada día a Tel Aviv o a ciudades cerca de Gaza, pero en lo que sería Israel, y trabajaban juntamente con israelíes. Y muchos te lo cuentan como que ellos estaban muy bien y que tenían muy buena relación. Después, con la primera y la segunda intifada, esto cambia completamente y empiezan a haber más restricciones, hasta el punto ya en el 2007 que se establece el bloqueo total y completo. Entonces sí es verdad que hay algunas familias que, claro, no se pueden ver porque no pueden viajar y además no... Incluso si consiguen el permiso para salir fuera de Gaza, después necesitan un permiso especial para entrar dentro de lo que sería Cisjordania, porque todas las fronteras de Cisjordania, incluso la que da a la parte jordana, están completamente controladas por el ejército israelí. Por lo tanto, es muy difícil. Luego, como tú has dicho bien, esto es una cárcel al aire libre y es tal cual. Por ejemplo, ahora que están en las negociaciones de paz y que este próximo martes, como muestra de buena voluntad del Estado israelí, que de buena voluntad tiene bien poca, esto de cara a la galería y una estrategia mediática, van a liberar 30 presos otra vez, algunos de estos de Gaza. Por ejemplo, yo entrevisté a una chica que se llama Hanna Shalabi. Fue un caso muy... que previamente ya la habían metido en la cárcel, pero la liberaron y luego la volvieron a meter en la cárcel con una detención administrativa, que esto quiere decir que cada 6 meses te lo renuevan y te lo pueden estar renovando así pues años, sin ningún juicio, sin ningún tipo de cargo. Entonces esta mujer, la segunda vez que la metieron en la cárcel, empezó directamente una huelga de hambre. Al final, en los 48 días, me parece que eran, la liberaron, pero ella es de Jenin, de una parte de Cisjordania. Entonces Israel la liberó, pero la liberó en Gaza. Por lo tanto, cambié una cárcel israelí por otra cárcel al aire libre. Evidentemente es mucho mejor estar en Gaza que no estar allí, pero ella me contaba que para ella pues está contenta de poder estar en tierra palestina, pero que claro, que le preocupa mucho no poder ver a su familia, no poder ver a sus padres, no poder estar con los suyos, no poder ir a visitarlos. Claro. Esta mujer la deportaron a Gaza y le han dicho que tiene que estar aquí 3 años, pero Israel, en su mayoría, nunca cumple con lo que dice. Por lo tanto, ella no sabe hasta cuándo va a tener que estar aquí sin poder volver a ver a su familia o su gente. Yeah. Resumen así muy breve, brevísimo, ¿no? Podemos añadir que a la ocupación se le añade el bloqueo y este es el resultado, ¿no? Exactamente. Y bueno, o sea, no se puede decir que en Gaza se vive peor que en Cisjordania, porque es que los dos sitios tienen sus partes. O sea, en Cisjordania ahora mismo tienen cada día que enfrentarse con lo que son las humillaciones del ejército israelí. Recordamos que el Estado israelí es un Estado completamente militarizado. Todo el mundo, sin excepción, tiene que hacer el servicio militar, los hombres o los varones, por 3 años y las mujeres por 2 años. Ajá. O sea, todo el mundo forma parte de este sistema represivo y de este sistema autoritario. Entonces, lo que sería Palestina, bueno, Gaza en concreto, sería como un campo de entrenamiento en el que pueden testar toda su maquinaria, estrategias, etcétera. Uh-huh. Y en el que, pues, de tanto en tanto hacen alguna guerra de estas que se inventan. Pero luego en Cisjordania, pues, lidiar diariamente con la ocupación, con el muro de segregación, con los checkpoints, con los registros, con las incursiones incluso en muchos campos de refugiados, después de lo que ha sido el tratado este de paz, bueno, las negociaciones que se han iniciado este verano de paz, pues se han matado a varios palestinos. Me recuerdo, por ejemplo, que entraron en el campo de refugiados de Calandia, en Cisjordania, en la madrugada y se cargaron a 3. Claro, uno de ellos, por ejemplo, trabajaba en la UNRWA, que podríamos decir que es parte de la diplomacia. Sí. Y en estos, bueno, en esta iniciación de nuevo, ¿no? Porque ya se han establecido varios periodos donde ha comenzado esta historia de paz, ¿no? Que no sé muy bien cómo llamarla o denominarla. Con la gente que tú has hablado allá, ¿qué es lo que espera la gente? Porque también hay como diferencia de opiniones, ¿no? En el sentido de las exigencias, ¿no? Por parte de los palestinos y palestinas, ¿no? ¿Qué es lo que te comentan, ¿no? En plan, ¿tienen confianza en estas negociaciones? Sí, dime. En estas confianzas no tiene confianza ni tan siquiera los políticos palestinos que están en ella. Ajá. O sea, lo único que se ve de positivo es que al menos algunos presos van a ser liberados. Porque ¿cómo se puede hablar de procesos de paz cuando estás anunciando el mismo día o el día siguiente que vas a construir 2.000, 3.000, 5.000 asentamientos más en Cisjordania? Cuando estás volando con tus F-16 por la franja de Gaza, cuando estás haciendo incursiones, destrozando los campos de la franja de Gaza para que los campesinos, que es la gente más humilde, no pueda cultivar sus plantaciones. Cuando entras en Calandia y te cargas a 3 personas, ¿cómo se puede hablar de paz así, no? Uh-huh. O sea, no se puede entender una negociación de paz con la ocupación actual. Y esto es, los palestinos tampoco aquí, en tanto que internacional, muchos tampoco se quieren mojar, pero ya te dicen, o sea, no quiero hablar de este tema, o este tema es, bueno, como que lo eluden un poco. Pero el sentimiento general, pues no hay ninguna fe en él, como si pudiéramos decir. Pero ni tan siquiera los políticos, las élites que están llevando a cabo estas negociaciones. O sea, el otro día también leí en la prensa que esta misma gente que sería la PLO, la Organización de Liberación Palestina, que forma parte de Fatah, pero también está el Frente Popular y alguna organización más, ni siquiera ellos confían en estas negociaciones, pero se ven un poco forzados de cara a lo que sería la comunidad internacional a llevar a cabo estas negociaciones para que la comunidad internacional no diga que los palestinos no quieren la paz. Porque también marcó un antes y un después, o eso es lo que se veía de cara hacia afuera un poco, ¿no? La historia que ocurrió, la importancia que tenía, que conllevaba el reconocimiento del Estado palestino por la ONU, ¿no? Cuando sucedió esta situación, que evidentemente Estados Unidos vetó esta aprobación, no tiene mucho significado, ¿no? O para los palestinos esto tiene algún significado también, es importante. A ver, para los palestinos, todo lo que sea un paso hacia adelante o un reconocimiento por la comunidad internacional es bueno. Pero esto no deja de ser algo que tampoco tiene mucho efecto en el territorio. Claro. O sea, ha sido reconocido como Estado observador, pero no es soberano, no tiene poder, no tiene ningún tipo de legitimación. Y además, si Estados Unidos y Israel se oponen a ello, tiene todavía mucho menos peso. Claro. Se vio como algo positivo, sí, pero a efectos reales no tiene casi ningún efecto real. Los palestinos lo recibieron como algo positivo, en tanto que, bueno, pues es un paso hacia el reconocimiento de Palestina como un Estado soberano, pero a efectos reales no tiene ningún tipo de legitimidad. Sí que es cierto que se especula un poco de que estas negociaciones, que son completamente secretas, pueden haberse iniciado de cara a una maniobra israelí también para evitar que la autoridad palestina lleve a cabo unas sanciones o una iniciativa delante del tribunal internacional para que no sea juzgado Israel y las violaciones que este está llevando a cabo. Entonces sería algo así como para parar un poco lo que sería la autoridad palestina, este juicio de este Estado opresor israelí delante de los tribunales internacionales, para juzgar estos crímenes. Claro. Como si dijéramos, pero ya te digo que las negociaciones son completamente secretas. Entonces, no deja de ser una maniobra más del Estado israelí como para decir, bueno, nosotros queremos la paz, pero ¿cuándo se puede hablar de paz? Cuando, lo que he comentado antes, cuando estás enviando bombas cada 2x3 a Gaza, o cuando tienes a toda la población atemorizada en Cisjordania, cuando tienes, has impuesto un estado de apartheid completamente. Claro. Y en este tiempo, ¿no?, que has estado ahí, que ya llevas casi 6 meses ahí en Gaza, ¿qué nos podrías comentar? Porque has estado realizando también entrevistas, ¿no? Sí. En este tiempo que he estado aquí, pues aparte de conocer un poquito más a esta población, a la sociedad palestina y algunas actividades así más de acción directa, como acompañar a los pescadores o a los campesinos en lo que sería la línea verde o la buffer zone, que son las fronteras en las que ellos lidian diariamente con la ocupación, con los tanques, con las balas, con los soldados israelíes. Yo me he dedicado también a hacer un proyecto más a largo plazo de lo que sería un documental sobre la ocupación, pero bueno, como mujer y feminista me he centrado en el tema de género. Todas las entrevistas son en total unas 8 entrevistas, y todas ellas son mujeres, y quería un poco darle esta visión un poquito más feminista o de género. Las mujeres siempre somos doblemente oprimidas en tanto que mujeres, y clase obrera. Claro. Entonces, pues he entrevistado a mujeres que cada una tienen una parte, que este bloqueo les afecta de una manera o de otra. Por ejemplo, un ejemplo sería Madeline, es una chica unos 22 años y ella es la única pescadora de Gaza. En el campo de la pesca, en cualquier país, siempre ha sido mayoritariamente dominado por hombres. Pues imagínate en un estado además bastante islámico como es Gaza, que esta chica pues se vio forzada desde bien pequeñita a trabajar porque su padre no podía llevar a cabo esta actividad. Entonces ella empezó pues cuando tenía 12 años y ha llegado pues hasta ahora. Y pues es un gran ejemplo porque ella es pescadora y el mar también es una frontera. Los acuerdos de Oslo mantienen que la distancia desde la costa hasta la frontera controlada por Israel sería unas 20 millas, unas 20 millas navegables y pescables, como si dijéramos. Hoy en día, cuando yo llegué aquí, eran 3 millas. Ahora, después de la guerra y el pacto de alto el fuego, se llegó a 6 millas navegables. Entonces es una persona que cada día está lidiando con esto, que su economía familiar está completamente en manos de la ocupación de los israelíes. Los israelíes te pueden confiscar los barcos, las redes, disparan a los barcos, a los motores, etcétera. Luego pues también he entrevistado a Hannah Shalabi, que hablé previamente, que es esta presa política que ha sido deportada a Gaza y que tiene que estar aquí 3 años completamente incomunicada con su familia. Luego gente pues como doctora Mua, que es una mujer ya de 50 y pico años, que ella era doctora especializada en pediatría, pero también es una mujer activista y, bueno, ella es bastante liberal. Y luego también una personalidad así como Jaber, que sería una de las primeras. Esta mujer tiene 90 años y esta mujer pues nos cuenta cuando vivió ella la Nakba, la catástrofe, en 1948, que ella ya tenía 20 años, estaba casada y tenía un hijo, y además tiene 90 años, es encantadora, recuerda perfectamente todos los detalles de cómo fue la expulsión, de cuando llegaron a Gaza, de todo el sufrimiento que sufrieron. Y además es una mujer muy, muy, muy, muy fuerte, que su hijo fue apresado por formar parte de la resistencia, evidentemente, con el Frente Popular, y no se quedó de brazos cruzados, empezó la iniciativa que hasta en la actualidad, desde hace 20 años, todas las mujeres, como mujeres, madres, hermanas, etcétera, se reúnen cada lunes en lo que sería la Cruz Roja, que es la organización encargada de lidiar con el tema de los presos, y cada lunes se concentran para protestar y para recordar este tema que es bastante olvidado, de hecho, dentro de lo que sería la lucha por la causa palestina. Hay que recordar que 5.000 presos políticos se hacinan en las cárceles israelíes. Y bueno, pretende ser eso, un poquito ecléctico y con mucho material que todavía no sé cómo realmente le voy a dar la forma, pero que tiene mucho contenido bastante importante y que nos puede dar una idea de lo que está sucediendo concretamente en Gaza y un poco más generalmente en Palestina. Y además con esta visión más de género, que realmente yo no encontré nada. Y por eso al final también me decanté un poco por aquí, porque no hay mucho material que podamos consultar sobre el tema así, más de género, sin querer. No quería tampoco entrar en una visión así de la chica blanca occidental que llega aquí, o cuán oprimida está la mujer árabe o cualquier cosa así, ni muchísimo menos, porque tampoco es algo real y estos son estereotipos que tenemos normalmente muy mediatizados por los medios de lo más mierda, como son conocidos, y a ver, no sé si lo conseguiré o no. Ese es el objetivo. Ajá. Bueno, pues nosotras deseando de poder ver ese material algún día también, que yo creo que es súper importante también, bueno, de alguna manera, lo que siempre hablamos, ¿no? Nosotras también desde la radio, ¿no? Desde Rebeldes sin Sombra, crear esos puentes también de solidaridad activa, ¿no? Con las mujeres en diferentes lugares del planeta. Y una de las cosas más importantes es trasladar su voz, ¿no? Que cuenten su propia historia y que sean ellas las protagonistas, ¿no? De su propia historia, las que sean las que nos trasladen su mensaje, ¿no? De alguna manera. Sí. Creo que es un trabajo importante y bueno, esperemos también poderte, creo que pronto vuelves, ¿no? Y sí, entre unos 15, 20 días. Y bueno, pues ya sabes que aquí en Rebeldes sin Sombra tendrás un asiento esperándote para poder también presentar ahí el documental y hacer la promo. Y hacer la promo, ahí se ha dicho, está claro. Perfecto, compañeras. Pues no sé, no sé si quieres agregar, vamos terminando, no sé si quieres agregar algo más o mandar un mensaje. Una cosita así que, bueno, la gente muchas veces es como, vale, pero ¿yo qué puedo hacer? Bueno, pues la lucha de siempre, lo que se puede hacer es ejercer un poco de presión desde nuestra posición un poco privilegiada, en tanto que occidentales, y grupos de presión contra nuestros gobiernos, porque por ejemplo en Cataluña tenemos un gobierno completamente sionista, claro, el que establece cada día más relaciones económicas con lo que sería Israel. Por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona también es una entidad que últimamente está estableciendo muchos vínculos con Israel. Denunciar todas estas situaciones. Luego también hay un movimiento así más internacional que sería el BDS, boicot, desinversiones y sanciones, que se basa un poquito en esto. Es una estrategia que se llevó a cabo también en Sudáfrica con el apartheid sudafricano, que consistió en aislar completamente a ese país hasta que no cesara las actividades de segregacionistas, racistas y de apartheid, y al final se consiguió. Fue un boicot cultural, económico, político, social, etcétera. Pues un poco estas serían las líneas, ¿no? De combatir estos estados autoritarios y imperialistas, porque no deja de ser un proyecto completamente imperialista y colonialista, de Occidente, en lo que sería Oriente, porque evidentemente Oriente es un feudo, un lugar importante por todos los recursos como petróleo y gas, obviamente. Por eso hay tanta voluntad de tener una presencia occidental en esta región. Claro. Pues sí, como bien acabas de nombrar, ¿no? Una de las cosas que sí que se puede llevar a cabo es el boicot activo, ¿no? También, aparte de ir acompañado de la denuncia, por supuesto. Y pues ahora mismo vamos a poner también una cuña que tenemos, que va sonando en la radio también, de una de las últimas campañas que se realizó,

Ella nos relata qué es para ella la soberanía alimentaria y a continuación la importancia de por qué desde, se realice desde una perspectiva feminista. Y luego hablará de esta importancia de soberanía alimentaria, de esta importancia de la libertad que tienen los pueblos para decidir cómo autoabastecerse. Mucho sabor, como lo tiene el son, la huerta tiene el son. Recordarte que estás en este espacio Feminismo Radiofónico de Rebeldes sin Sombra y estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Viajando a través de las ondas en esta radio libre y libertaria. No uso químicos nunca, que envenenan el suelo, los ríos y las quebradas, también los arroyuelos. Las hortalizas de mi huertica son cultivadas sin agresión, se dan muy sanas y naturales. Mi mesa tiene mucho sabor, como lo tiene el son. La huerta tiene son, el son tiene sabor. La huerta tiene son, como lo tiene el son. La huerta tiene son. Aquí os dejamos con esta entrevista. Pues bien, estamos aquí con una compañera. Nos hemos trasladado, hoy el equipo de Rebeldes sin Sombra se ha trasladado a La Garriga, al Vallés Oriental, para a encontrarnos con una compañera que nos va a hablar sobre la soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista. Y bien, nos parece interesante este tema, el enfoque que se está dando sobre todo desde una perspectiva feminista. Y vamos a empezar hablando un poco, desglosando estos conceptos y estos términos que nos pueden parecer así como muy, muy grandes, y vamos a ir desglosando a qué es lo que nos queremos referir, ¿no?, con esta frase. Para empezar, bueno, darte las gracias ahí por participar en el programa Rebeldes sin Sombra y aportar sobre todo con tu experiencia y con tu práctica, ¿no?, en relación a este tema. Y para empezar, bueno, ¿qué nos podrías comentar, el sentido que tiene o qué es para ti cuando hablamos de soberanía alimentaria, a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues hola, estoy muy contenta de que hayas venido aquí, porque es difícil descentralizar las cosas así y todo lo que son los encuentros políticos muchas veces de Barcelona. Y bueno, así un poco para situarnos, ¿no?, como la soberanía alimentaria, así es un concepto que surgió de Latinoamérica, ¿no?, desde el campesinado de Latinoamérica, y está basado pues en la reacción a la lucha contra el gran entramado agroindustrial, ¿no?, que se ha generado en las últimas décadas, ¿no? Y entonces, bueno, pues la soberanía alimentaria surge como lucha, como resistencia a este modelo, y entonces, bueno, pues se define como la libertad de los pueblos de poder decidir sobre su alimentación, ¿no? Tanto saber lo que comes, de quién lo comes, de dónde viene, cómo se ha producido, y bueno, y entonces este modelo alternativo, pues a diferencia del entramado pues agroindustrial, ¿no?, pues prioriza todo lo que es la comida local, ¿no?, que esté hecha, pues, para entendernos un poco, pues bajo los principios de la agroecología, ¿no?, que no solo sea una forma de producir que sea saludable para las plantas y por tanto saludable para las personas que lo come, sino también pues que tenga en cuenta todas las personas que están trabajando en la producción de esos alimentos, a dónde va también destinado, ¿no?, esos alimentos, y que sea pues eso, lo más local posible, y que nutricionalmente también tiene su historia, porque si es local, estacional, evidentemente. Y bueno, y también pues eso, genera relaciones entre las personas que producen y consumen, que eso es un punto muy importante, ¿no?, porque hemos llegado al extremo de que no sabemos absolutamente nada de lo que comemos, y bueno, y este desconocimiento, pues gracias a este tipo de iniciativas y de volver un poco pues a lo que es la venta directa, pues tú puedes hablar directamente con la persona que está produciéndolo, que está transformándolo, elaborándolo, y de alguna manera pues pues aumentas la calidad, aumentas también la información y se vuelve a conectar las personas con lo que es la tierra y algo tan importante como la alimentación, ¿no? Que haces 3 veces al día o las que sean, ¿no? Pero que es algo que es una necesidad básica, ¿no? Y bueno, y de alguna manera poner esto en el centro, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos también la importancia, ¿no? De esta forma, ¿no? Que acabas de comentar, de resistencia a este modelo agroindustrial macro, ¿no? Donde están implicadas pues las grandes empresas multinacionales que van a destajo, ¿no? Y que realmente afectan mucho en el sentido de ir eliminando, ¿no? A costa de obtener grandes beneficios, ¿no? Como desplaza la población, deforestan las zonas, deja la tierra infértil, ¿no? O sea, y eso tiene una relación muy estrecha con el hambre, ¿no? Directamente así, ¿no? De dejar a la gente sin sus propias capacidades, ¿no? De subsistir de alguna manera. ¿Por qué la importancia de hacerlo o de llevarlo a cabo esta iniciativa desde una perspectiva feminista, ¿no? Bueno, primero querría puntualizar que si bien es cierto que la mayoría de alimentos que se mueven a nivel global, ¿no? Con las exportaciones e importaciones sí que vienen de esta producción agroindustrial, la gran mayoría de la producción agrícola continúa estando en la base de la agricultura de subsistencia, ¿no? De las familias para poder autoabastecerse o colectivos, lo que sea, y luego todas las prácticas que se conservan de eso, ¿no? Pero claro, evidentemente, pues estas prácticas agroindustriales son las que llegan a los supermercados y los que muchas veces abastecen también, pues eso, a grandes gran parte de la población y sobre todo la población pues que cuenta más, ¿no? Que es la población del norte global, ¿no? Uh-huh. Y entonces, respecto a lo que me preguntabas, ¿no? Del tema de por qué la importancia de la perspectiva feminista también va ligado un poco con eso, porque la mayoría de este tipo de agricultura de subsistencia está ligada en general a las mujeres, ¿no? Está en manos de las mujeres, ya sea por los roles de género y el patriarcado, ya sea porque precisamente este patriarcado y estos roles de género las han apartado del modelo agroindustrial. Normalmente son los hombres los que participan en él, son los que tienen las grandes explotaciones o están en los mercados de valores de agrícolas, que también es una parte importante, casi que más que la producción, ¿no? Sí. En este sistema. Y las mujeres son las que han mantenido pues todas esas prácticas, ya sea porque se las ha apartado de este modelo o porque ellas han querido mantenerlas, ¿no? Y entonces, claro, de alguna manera, pues si no se trabaja este tipo de modelo con una perspectiva feminista, primero se invisibilizan las mujeres, que eso es terriblemente injusto, teniendo en cuenta que son la gran mayoría que producen alimentos en el mundo, la gran mayoría que también sufren más los problemas del hambre y de las consecuencias del hambre, ¿no? Porque también todo el tema de cuidados y de cargas pues van a su cargo, ¿no? En general. Entonces, el tema de tener la perspectiva feminista, aparte de poder visibilizar ese trabajo, reconocerlo y también aprovechar y poder recoger toda esa sabiduría que ha sido acumulada durante siglos, a diferencia de toda la tecnificación que es de hace pocas décadas, ¿no? Aparte también, claro, hay que darle ese enfoque feminista, ¿no? Porque es que puede caer muy rápido en las manos de nuevos nichos de mercado, como está pasando también con todos los temas de agricultura ecológica o todas estas nuevas modas más ecosostenibles, ¿no? Que es la nueva industria, ¿no? También. Y aparte también porque es que la situación de las mujeres en el campo es dura y sí que hay mujeres y colectivos de mujeres o mixtos en los cuales participan mujeres que están realmente generando un modelo alternativo y que están pudiendo poniendo en práctica, ¿no?, pues todo esto. Pero la gran mayoría de la situación de las mujeres rurales, pues bueno, pues aún es muy dura, ¿no? Y eso, con un trabajo que hicimos así con el tema de la transformación de alimentos, ¿no?, artesanal, eso es, pues a, proyectos a pequeña escala de transformar alimentos, ya sea pues aceite, mermeladas, tal. Bueno, pues muchas mujeres lo comentaban, incluso las más politizadas y bueno, y de su entorno, ¿no? Pues es un entorno que es está masculinizado en general, es un entorno que es más aislado, con lo cual pues ciertas problemáticas que sufrimos todas las mujeres en el mundo, pues bueno, pues pueden ser más complicadas, ¿no? Uh-huh. Y claro, si no se le da ese enfoque feminista, pues no, ya podemos hacer modelos alternativos que en verdad, pues bueno, se basarán nuevamente en las desigualdades, ¿no? Uh-huh. Y es importante pues reconocer el trabajo y eso, bueno, y darle esa perspectiva para que se cambie realmente el sistema de valores que se está generando. Eso incluye también, dentro de lo que sería darle ese enfoque feminista, que la soberanía alimentaria no puede solo basarse en vamos a producir alimentos buenos, ecológicos, locales, sino que bueno, pues tienen que estar basados en eso, en que haya una situación digna para todas las personas que trabajan en el campo, ¿no? Uh-huh. Y que se inserte también dentro de la idea de la soberanía alimentaria la soberanía de la vida, ¿no? Porque al final es un todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se reconocen también las tareas de cuidados que son muy importantes, ¿no? En el campo y en la casa y en el espacio rural. Lo que pasa es que esos espacios suelen coincidir, ¿no? Uh-huh. Y son las mujeres las que se encargan no solo del cuidado del abuelo, de los niños o del marido que no sabe hacerse la comida. También, pues de alguna manera, son las que suelen encargarse de las cosas que llevan más tiempo y más esfuerzo también, más trabajo cotidiano, precisamente por esa tarea de cuidado, ¿no? Entonces, ya sea el tema de las huertas, ya sea el tema de los animales domésticos, pues suelen estar más en manos de mujeres, ¿no? Uh-huh. Y claro, y eso es la base de la agricultura de subsistencia, y eso es la base de realmente del modelo al que no, que al que queremos ir hacia él, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, si no se hace desde una perspectiva feminista, pues solo priorizaremos otra vez, ¿no?, pues el tema de productividades, de bueno, de a ver quién es más agroecológico, ¿no? Y también podríamos, ¿no?, hacer referencia, por ejemplo, o a mí se me viene ahí a la mente, ¿no?, un poco aplicar la perspectiva feminista a algo en concreto, ¿no? Ahora que estamos hablando de la soberanía alimentaria, porque esto estamos hablando que son como luchas y resistencias y buscar alternativas, ¿no?, muy local, pero es una lucha y una resistencia muy global, ¿no?, uh-huh, cuando nos referimos a la agroindustria, ¿no? Y al aplicar el término feminista, ahí podemos vincularlos, ¿no?, con las diferentes realidades de las diferentes mujeres, dependiendo del lugar donde se lleve a cabo esta práctica, ¿no? Uh-huh. El tener la perspectiva feminista, pues se tendrá en cuenta no solamente el género, ¿no?, como habrá todo uno, pues la edad, ¿no?, su etnia cultural o su clase, ¿no? Y como que ahí se van acumulando diferentes ámbitos, ¿no?, que sí que nos puede dar como una amplitud, ¿no?, de cómo es la situación en general, ¿no? O sea, que son como las realidades de las mujeres, dependiendo del lugar, pues cambian mucho, ¿no? Que nos puedes comentar un poco. Sí, claro, es que también depende de la sociedad, luego la situación de las mujeres evidentemente cambia. Porque, por ejemplo, a nivel de los países del sur global, pues bueno, todo lo que sería la lucha de la soberanía alimentaria está mucho más basada en lo que es la productividad, porque ahí la agricultura y la agricultura campesina pues tiene un peso muy importante. Aquí, por ejemplo, ¿no?, hablando en concreto de aquí, claro, la industrialización y todo esto ha hecho que en 2-3 generaciones se hayan perdido muchísimos conocimientos y se haya llegado al punto que, por ejemplo, en Cataluña menos del 2% de la población sea payesa. De esos, de ese 2% o menos del 2%, tendríamos que hablar de cuáles son grandes productores, que son una gran parte, ¿no? Porque son los que han podido sobrevivir mediante este sistema. Los otros no están reconocidos en las cifras o han tenido que, ¿no?, que abandonar. No estoy hablando aquí de cifras de agricultura de subsistencia, pero sí de personas productoras, ¿no?, y que luego vendan sus productos, ¿no?, de forma, de alguna manera, reconocida. Claro, aquí está mucho más basado, al no haber agricultura, en el tema del consumo. Entonces, igual, el papel de las mujeres también aquí, pues yo qué sé, tiene mucha importancia el salir a vender, ¿no? Y hay un hecho diferencial, ¿no?, con la venta a través de hombres o a través de mujeres. Bueno, no tiene por qué ser 100% así, pero sí que es de otra manera, ¿no? El cuidado que se le pone a las cosas o cómo se transmiten, ¿no?, esas cosas. Y sí que, bueno, pues igual hay hechos diferenciales de hacia dónde se focaliza más la lucha, pero bueno, lo que es curioso es ver que aquí, o sea, que en todos los lugares lo que es la mujer campesina está en una situación muy infravalorada y aquí, por ejemplo, continúan habiendo mujeres campesinas pues que no tienen absolutamente nada, no están reconocidas laboralmente, no existen, ¿no? Y bueno, esto igual a veces parece que es que estés hablando de otros países, ¿no? Y en verdad aquí pues encuentras, ¿no?, que hay aún mucha precariedad laboral, mucha invisibilización y mucho sometimiento, ¿no?, también. Entonces, bueno, pues no soy conocedora del tema, ¿no?, así como en profundidad, pero sí que casi que veo más similitudes que diferencias, ¿no? Cuando hablan compañeras de Latinoamérica en algún encuentro que he podido escucharlas y así, de bueno, pues un poco cómo está la situación ahí, cómo se articulan las luchas y bueno, de alguna manera pues ves que son discriminaciones muy similares que se basan en el acceso a los recursos, el acceso a la tierra, el acceso al agua, el acceso a las semillas, ¿no? El tema de la discriminación de no ser reconocidas laboralmente por el hecho de ser mujeres, el hecho de la discriminación dentro de las propias casas y la violencia de género, que es muy importante, ¿no? La violencia contra las mujeres en todos los países, ¿no? Y personalmente, por lo que conozco, ¿no?, o sea, como que ves que hay muchos puentes, ¿no?, y muchas que realmente permite que esta lucha de la soberanía alimentaria, ¿no?, está planteada a nivel internacional y realmente tiene sentido, porque estas discriminaciones son muy globales. Y cada una, pues, cada mujer, cada campesina, cada campesino, pues lo vive según su contexto y es muy diferente también, pues, si estás aquí que en Galicia o en Andalucía, pero también si estás en México, Honduras, donde sea, ¿no? Claro. Y hay realidades concretas, pero yo creo que hay una situación bastante global de esta situación de discriminación y por eso incluso eso, pues dentro de la propia vía campesina, que son el movimiento de campesinos que iniciaron pues esta lucha por la soberanía alimentaria, ¿no?, y le pusieron ese nombre, ahí hasta el cabo de 4 años de la formación de la vía campesina no se introdujo la perspectiva de género. Y fue porque las mujeres lo reclamaron porque, bueno, porque es lo que comentábamos antes, ¿no? No tiene sentido una cosa sin la otra, ¿no? Pero ya se tuvo que reclamar aparte y a partir de ahí se han hecho alianzas que son internacionales, ¿no? Con la Marcha Mundial de Mujeres, con colectivos pues que luego pues cada uno tiene sus ubicaciones, ¿no? Pero sí que se comparte totalmente, yo creo, en muchos sentidos, ¿no? Y por eso también te sientes muy identificada cuando hablas con otras compañeras de sitios súper lejanos, ¿no? Cada una eso, con sus realidades y algunas realidades evidentemente más duras que otras, ¿no? Pero dentro de lo que cabe, pues bueno, pues todas partiendo un poco de esas ganas de generar otro tipo de modelos y sabiendo que eso pues está ahí en la sabiduría popular que ha sido transmitida también a través de las mujeres, ¿no? Y bien, pues aquí hacemos un parón, ponemos un tema de música y continuaremos con la segunda parte de la entrevista, de esta charleta, que empezará comentándonos también pues su experiencia, su práctica y las investigaciones que ha estado realizando. chinga o el que chinga por chingar, o la culpa que es culposa y no sabe a quién culpar. No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Somos mujeres de carne y hueso, tenemos esto, tenemos eso, tenemos ganas, entre otras cosas, de mantener nuestra dignidad. Ya lo dijo la peor de todas, ¿a quién más vamos a culpar? La mujer porque se deja, o el que deja a la mujer, la madrota porque explota, o el padrote al explotar, la moral porque se dobla, o el que dobla la moral, o los socios de la sucia mentirosa sociedad. Que nos deje libremente por las calles circular, porque pase lo que pase no nos van a centavear, porque de hoy en adelante nos haremos respetar, somos libres y queremos trabajar. Y aquí os dejamos con la segunda parte de la entrevista. Y bien, continuando con esta charlita súper agradable, quería preguntarte qué nos puedes comentar, ¿no?, en relación también un poco a tu práctica o tu experiencia desde que te acercas, ¿no?, a este término de soberanía alimentaria, o este sentido que tiene para ti también, ¿no?, en relación, como tú has recalcado un poco más, igual ahora mismo, pues no tanto en relación a la producción, ¿no?, de los alimentos, sino más en el consumo, que se echó hincapié y que me parece súper interesante. Pues a lo largo también de estos años también, ¿no?, que has estado investigando y que has participado en encuentros, ¿no?, que se han tratado estos temas también, y has podido conocer a muchas mujeres interesantes de diferentes lugares y bueno, y ahora también estás poniendo en práctica, ¿no?, de alguna manera, pues otra forma de consumir, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar un poco de esta experiencia que estás teniendo? Pues bueno, yo empecé un poco, pues como empieza aquí el tema de lo de la soberanía alimentaria en los países más del norte global, ¿no?, como decíamos, más enfocados al consumo, pues empecé participando en una cooperativa de consumo, ¿no?, en Barcelona. Y bueno, sí, ya me hizo ver de alguna manera y insertarme pues un poco más en la práctica de ver, ¿no?, pues las realidades de personas productoras, ¿no?, porque ya de alguna manera te tenías que acercar y bueno, y compartías con esas personas y empiezas a relacionarte ya con todo este mundo de, bueno, de la producción local, de que hay gente pues que claro que es igual no es súper fácil encontrarla a primera vista porque nos han acostumbrado a otro tipo de consumo, pero sí que hay pues bastante gente que se está dedicando a esto y promoviendo pues otro tipo de prácticas, ¿no?, y todo lo que ello conlleva. Claro, a mí por un lado me ha generado pues como un bienestar corporal, emocional, político, porque bueno, pues de alguna manera es como de cajón, ¿no?, que tenemos que ir hacia ahí, y de alguna manera pues bueno, pues intentar participar en lo que se pueda, ¿no?, ya en todas estas prácticas, ¿no? Y eso lo que me ha generado sobre todo es primero empezar a aprender qué es lo que como y de dónde viene, ¿no? De no saber de dónde sale una lenteja a poder yo hacer experimentos en mi, ¿no?, en mi práctica de huerta, ¿no? Y ese conocimiento además luego, bueno, pues como que sí que me ha repercutido en cada vez pues querer saber más y cada vez darle más importancia y ver pues realmente el impacto que tiene eso, pues una lenteja, ¿no? El hecho de que haya podido explotar a alguien o no explotarlo, el hecho de que pueda ser nutritiva o no ser nutritiva, el hecho de que esté contribuyendo a destruir el planeta y sobre todo pues la forma de subsistencia de la alimentación, ¿no?, o no. Y luego, pues claro, curiosamente también en todo ese proceso Participé, bueno, que aún estoy ahí vinculada, pues a un proyecto de investigación sobre mujeres que están haciendo, pues eso, lo que he comentado, ¿no? De procesos de transformación artesanal a pequeña escala, desde una perspectiva, pues también así feminista. Y claro, ahí pues empecé a hacerlo y empecé a hacer entrevistas y eso sí que, bueno, me ha dado la vida y me ha generado como esperanza de que realmente es posible, ¿no? Es posible estas prácticas y es posible vivir de ello, ¿no? Y es posible con diferentes tipos de combinaciones, depende de dónde estés y tus posibilidades y opciones. Pero, bueno, pues me han dado muchas pistas, pero a la vez también pues me he sentido un poco a nivel personal. Todo lo que es el tema de las discriminaciones, por ejemplo, de las mujeres que viven en el campo, al principio las empecé a escuchar en la ciudad y luego me fui a vivir al campo yo y empecé a vivirlo yo, pese a no ser agricultora, ¿no? Así profesionalmente, pues sí que empecé a vivir un montón de bueno, pues las problemáticas con las que se encuentran. Entonces, bueno, pues como que de alguna manera me ha aportado conocer también lo que no te permite conocer cuando estás en la ciudad, ¿no? Que realmente, pues eso, toda una forma de vida y toda una forma de darle importancia a eso, unos conocimientos, a unas formas de hacer y de cómo, pues cogiendo tanto de la experiencia de antes como de las nuevas iniciativas que están saliendo, el cómo caminar hacia otro lado. Y ahí, bueno, eso que comentábamos antes en la charlita que estábamos teniendo, ¿no? Que me parece importante cuando se camina hacia ese modelo y que, bueno, que viene de, ¿no? Que, como comentábamos, de mano de las mujeres, que son ellas las que más se han encargado, cómo caminar hacia ese modelo sin que vuelvan a ser las mujeres las que se sobrecarguen, ¿no? Porque nuevamente, ahora ya no salir al mercado laboral, ahora es volver a los modelos antiguos, ¿no? Tradicionales de agricultura y bueno, y que entonces cómo hacer que ese cambio de modelo sea posible sin volver a caer en esos dejes que es muy fácil caer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y claro, y sobre todo en las experiencias de las mujeres con las que he hablado, pues eso, pues igual lo más importante, interesante y que creo que tiene más sentido también, pues es que cuantas más redes se generen, uh-huh. Pues más sencillo es y más fácil es poder además generar estructuras sociales que permitan una práctica de ese modelo. Cada sitio tiene sus particularidades, hay sitios que tienen sindicatos muy, bueno, digamos que pueden ser bastante fines, ¿no? Con nuestras maneras de ver el mundo, pero hay otros pues que no, y hay sitios donde eso no, entonces se han creado colectivos de mujeres o asociaciones o simplemente pues yo qué sé, se hacen intercambios y hay muchos formatos, ¿no? de hacer esas redes, que hay cada sitio pues tiene sus particularidades y generar esas redes de una manera o de otra, pero realmente eso es lo que de alguna manera puede hacer sobrevivir ese modelo, que tú si necesitas una infraestructura para hacer cualquier tipo de actividad relacionada con, ¿no? Con el sector agrícola, pues eso, el tema de la transformación, y necesitas un obrador y necesitas una maquinaria, pues bueno, compartir esos gastos, hacerlo a nivel colectivo, te permite poder vivir de eso. Endeudarte y ir a lo grande te permite o ser el gran triunfador de Las Vegas o quedarte en el camino, ¿no? Que eso ha pasado a, bueno, pues, y está pasando de hecho, porque claro, evidentemente todo lo que tiene que ver con el modelo agroindustrial depende del petróleo y bueno, y ahora mismo está como está y eso está afectando, ¿no? Entonces, claro, mucha gente se está quedando por el camino. Y bueno, pues de alguna manera el crear esas estructuras colectivas, ¿no? Y que si no se puede dar un enfoque de género porque en tu sitio no hay, pues que se hagan grupos de mujeres, ¿no? Bueno, y una cosa no quita la otra, de hecho. Claro. Pero sí que, claro, sí que los sitios donde hay un... donde yo he podido ver que había una estructura social más fuerte. Esto lo hablábamos también el otro día y me hacía gracia de personas que sean referentes campesinas, ¿no? En Cataluña, por ejemplo, cuesta mucho ponerte a pensar, porque también, en cambio, si te pones a pensar en Galicia o en Euskal Herria o así, pues enseguida te salen nombres. ¿Por qué? Pues porque ahí tienen el Sindicato Labrego Galego, IN, que bueno, pues que se han encargado de poner, de hacer una difusión y de estar trabajando el tema de la soberanía alimentaria, del género, del feminismo. Y claro, y ahí surgen o se da voz a ciertas personas y esas personas se convierten en referentes, que no quiere decir que aquí no las haya, claro. Pero igual podemos encontrar, se nos ocurren menos, ¿no?, que si vas a otros lugares. Y claro, ahí ves entonces la importancia, en ese caso son sindicatos, pero bueno, o sea, cualquier tipo de agrupación que te permita dar voz y que esa voz se proyecte hacia otros lados. Y claro, y ahí se han generado estructuras también entre mujeres muy importantes, que se juntan varias veces al año, que están haciendo caminos muy interesantes, encuentros con mujeres cubanas, con el tema del trabajo de la soberanía alimentaria, ¿no?, desde el País Vasco, por ejemplo. Bueno, no sé, como todo de iniciativas que facilitan que más gente se sume, facilitan que luego se generen unas redes que te permitan luchar por tener puestos en el mercado, ¿no? En el mercado me refiero en el mercado del pueblo, a ir a vender tus productos, ¿no? Y bueno, y que no haga falta que seas tratada como una gran empresa, ¿no? Claro. Que se generen pues ese tipo de estructuras sociales que realmente, bueno, pues permitan esa práctica, porque si no, es muy complicado. Uh-huh. Y si no, pues mira, te obligan igual a irte al merchandising ahora de todo lo eco, ¿no? Y de todo, claro, porque ahí tiene un valor añadido. Bueno, pero igual no podemos caer en esa trampa que es la que ahora está metiendo también el modelo capitalista de, bueno, pues vamos a absorber entonces todo lo que... ahora artesano. Artesano, pues muchas mujeres les da tirria ya el nombre, porque artesano es que pueden ser hasta unas galletas María, ¿no? Totalmente industriales. Es como, bueno, ¿y qué hago yo poniendo ese nombre en una cosa que he hecho con cariño y a pequeña escala y para, claro, la gente cercana, ¿no? Eso no... Bueno, que ahí también se están barajando nuevos términos para diferenciar ese tipo de productos campesinos, ¿no? Pero claro... Imaginación y creatividad, ¿no? Exactamente. También el proceso. Y eso es, ese es otro punto que sale mucho. El tema de sea por el tema de roles de género, de que te ha tocado quedarte en casa, sí, o has visto a tu madre o a tu abuela hacer eso y apañárselas con mil cosas... y poder salir adelante y todo el rato estar aplicando esa creatividad. Luego a la hora de eso, de mujeres con las que he hablado y tal, ¿no?, que se dedican al tema productivo, sí que es verdad que todas comentan, bueno, que es... Todas no, ¿no?, pero sí que hay una gran parte que comenta pues cómo hay una manera diferencial de hacer las cosas y cómo la creatividad ahí tiene un gran punto y una gran importancia. Y eso es... importante, porque es cubrir necesidades, ¿no? No voy a ofrecer algo porque ahora sea el boom. No es obtener lucro, es cubrir necesidades y, claro, y tanto a las personas productoras como a las consumidoras, ¿no? Y entrar en ese diálogo. Bueno, es importante igual resaltar, ¿no?, lo que tú comentas, es como derribar, ¿no?, derribar fronteras de alguna manera, porque se realizan encuentros también con mujeres de otros lugares, de otros continentes, ¿no? Y también es como derribar también esas fronteras del aislamiento, ¿no? Uh-huh. Que conlleva ya a la mujer del campo, ¿no?, a la mujer rural, ¿no? Uh-huh. Y romper también el aislamiento del conocimiento, ¿no? O sea, en el sentido de socializar el conocimiento, de hacer un intercambio, de economizar prácticas, ¿no? Y empoderarse también de alguna manera, ¿no? Como que, que sin ser de manera colectiva, pues igual es mucho más complicado, ¿no? Claro, es mucho más complicado. Y sí que se está haciendo un gran trabajo, claro, Cataluña también, por ejemplo, ¿no?, ya que hablamos así de aquí, es como que hace ya bastantes años, ¿no?, desde los años 70... que empezó a surgir pues todas las iniciativas también vinculadas pues al naturismo, a, bueno, yo que sé, al ecologismo, a, y sí que ha habido pues grupos, organizaciones, en fin, colectivos que han trabajado pues temas como la agroecología, un montón. Pero creo que ahora está interesante que bueno, pues cada vez se le está intentando dar, ¿no?, y se le da una importancia al papel de las mujeres y bueno, y que es como también interesante que desde las luchas feministas, ¿no?, se tenga eso en cuenta y no se deja arrebatar nuevamente, ¿no? Ahora que, bueno, pues que se suma desde otros lugares, ¿no? Todas estas prácticas y luchas, y además, bueno, como que sean modas, ¿no? O sea, no porque es peligroso, porque también ahora igual me desvío un poco del tema, ¿no? Pero el tema de la neoruralidad, ¿no? También es un tema a hablar, es un temazo. Porque la neoruralidad suele ser de personas que vienen de la ciudad, de personas que tienen muchas veces estudios o conocimientos, o que, bueno, que han tenido eso, pues esas redes en la ciudad que existen, de conocimientos prácticos, más bien teóricos que prácticos, pero bueno, que aparecen en el campo sabiéndolo ya todo. Y aislándose también de lo que es la agricultura que hay ahí, que pues sea industrial o no industrial, es importante, ¿no? Ubicarse. Ubicarse y generar colectivo ahí, no generar un colectivo gueto allí donde vayas, porque además eso también me lo comentaba una mujer en una de las entrevistas que comentaba cómo también así se cambian las dinámicas de los pueblos, claro. Porque si no vas a conocer a tu vecino y por más que estés más o menos de acuerdo con esa persona, claro, al final lo que generas es un aislamiento dentro de, ¿no? En un espacio que es mucho más peligroso, ¿no? Porque es de por sí ya es más aislado, ¿no? Uh-huh. Y cambias dinámicas comunitarias que igual cada vez se han ido perdiendo, pero lo que no tiene sentido es que las personas que van con conciencia política acaben participando en que se generen esa serie de dinámicas, ¿no? Por eso lo importante también que se haga desde una perspectiva feminista, no es yo llego ahora, lo sé todo y venga y hago más y enseguida, no, vamos a ver, vamos a hablar, vamos a ver quién lo hace, quién lo hacía, de dónde sacamos el conocimiento, cómo lo aplicamos y bueno, ir poquito a poquito, que eso es lo que comentaban muchas mujeres, ¿no? Cualquier persona que tenga ganas de meterse en un proyecto de este tipo, ¿no? Ya sea como proyecto de economía diversificada y hacer diferentes cosas, como algo más, bueno, pues una actividad profesional ya vinculada al sector agrario, poquito a poquito, o sea, como vayamos con dinámicas masculinas, es que da igual que sean eco, agro o lo que tú quieras, pero ahí... Al final la que no es rápida y efectiva, ¿no? Es como no está en... Claro. No está dentro, ¿no? Del proyecto, se queda fuera. Claro, y eso es lo que no... Bueno, que son todas estas cosas que hasta que no se prueban, no se pueden criticar y no se pueden cambiar. Pero es importante que se generen primero, ¿no? O sea, que al final es un caminar, y es un caminar largo, porque, bueno, porque evidentemente lo que es la presión de la agroindustria es muy, muy grande y es complicado, y en una situación además... de crisis económica, ¿no? Ahora que se ha vendido de esta manera, pues claro, ahora mismo hay, bueno, en esta crisis del modelo capitalista, básicamente, que es lo que es, ¿no? Pues ahora mismo hay un montón de personas también en situación muy desfavorecida. Bueno, es una opción también, ¿no? El tema de también despoblar las ciudades, porque de alguna manera también es muy difícil, pues eso, lo que comentamos, igual llegar a modelos de soberanía alimentaria a partir de grandes urbes, tiene que ser a partir del campo. Lo que pasa es que el campo es difícil que se le dé la voz, es difícil que se le escuche y es difícil que no se le diga cómo se tienen que hacer las cosas, que esto me lo decía también otra, que era como, es el único sector, un poco rollo como los abuelos que van a mirar, los jubilados que van a mirar las obras, claro, ¿no? En la calle, y van diciéndole al paleta lo que tienen que hacer o no. Y me lo decía esta, dice, es el único sector que es que cualquier persona sabe sepa más. Más o menos, todo el mundo se permite opinar y decirte cómo tienes que hacer las cosas, ¿no? Claro. Porque es un sector desvalorizado y tiene mucha vinculación, evidentemente, que esté desvalorizado con el hecho de que haya estado en ese modelo que está vinculado a las mujeres y que esto es lo que se quiere eliminar. Y que no se tengan en cuenta muchas cosas, ¿no? En las cooperativas de consumo de Barcelona es eso, se hicieron las jornadas de la charcha... de Consum Solidari, que eran sobre feminismo y soberanía alimentaria, y claro, era un poco triste que para hablar de cooperativas que estén haciendo procesos importantes, transformadores y que incluya la perspectiva de género, te tengas que ir a otros sitios porque aquí no hay una... No existe, o sea, ha habido un boom de cooperativas de consumo, lo cual es bueno, pues es algo que evidentemente es de alegrarse, ¿no? Pero, claro, ¿qué implica estar en una cooperativa de consumo? Implica que te vienen los alimentos sin transformar. implica que tienes más trabajo para transformar esos alimentos. Claro. Evidentemente, todo ese esfuerzo de más, ¿no? Y hacerlo además, pues, de una manera temprana, porque no te va a durar una manzana 3 semanas. Claro. Y bueno, y una lechuga no te va a durar más de 3 o 4 días que tenga una forma hermosa, ¿no? Claro. O sea, hay que consumir las cosas frescas o hacer algún proceso para transformarlo. Me gustaría saber cuántas mujeres dentro de las cooperativas de consumo son las que se encargan de todo ese proceso, claro, en sus unidades familiares. Me da igual que sean familias, casas o lo que sea, ¿no? Pero, claro, o comunidades o lo que sea. Exactamente, o sea, es una cuestión de si no se hace esa reflexión, se puede entrar por moda y porque ahora es muy bueno para la salud. Pero claro, no es de extrañar que la mujer que le caiga esa tarea llegue un momento en que diga, oye, perdona, pero hasta aquí hemos llegado, muy bonito estos 2 años, o los que sean, ¿no? Pero entonces, claro, para realmente cambiar ese modelo hay que cambiar ya profundamente las personas, ¿no? Y mentalidades, ¿no? Mentalidades y culturas y generar esos espacios también en que se cuestionen esas cosas, porque hay muchas cosas que, bueno, pues se dan por sentadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para ir terminando, que no sé si quieres comentar alguna cosa así antes de cerrar, algo que te hayas dejado ahí en el tintero. Bueno, una reflexión, mandar un mensaje, no sé. Igual, personalmente estoy como muy motivada y muy ilusionada, ¿no? Con haber descubierto todo este mundo. Creo que es muy necesario y bueno, y que te lleva hacia eso, ¿no? Que te lleva hacia lo que es la autosuficiencia y te dirige hacia también volver a generar relaciones personales de calidad, ¿no? De alguna manera, porque, claro, inevitablemente tienes que basarte en la colectividad, sea porque vivas conjuntamente o porque intercambies recursos. Y claro, y se generan esas estructuras diferentes, pues que a mí ahora personalmente, claro, me están por lo menos enseñando que sí que es posible, que eso requiere mucho esfuerzo, requiere dedicarle tiempo, requiere, claro, o sea, en qué inviertes tu tiempo, ¿no? Y cómo quieres que ese tiempo sea remunerado, ¿no? Eso es una gran pregunta que cada persona se la tiene que hacer, ¿no? Y claro, yo creo que cambia mucho cuando estás encerrada en un sitio haciendo algo que no te gusta un montón de horas con gente que no te gusta y haciendo algo que no crees que sea útil para nada, a cuando, bueno, pues puedes intentar entrar en esas dinámicas de poder aportar y que te aporten desde tu propio sitio, ¿no? Donde estás y sabiendo además, siendo partícipe y sujeta activa en todo el proceso, ¿no? Claro. Creo que la soberanía alimentaria, pues como ya han comentado también así, mujeres también que están en todo este follón, ¿no? Pues también se liga bastante a la soberanía de los cuerpos, ¿no? Y cómo el volver a retomar la soberanía de nuestros cuerpos, y eso implica evidentemente pues darle un enfoque integral, y la alimentación está ahí, y cómo producimos y cómo invertimos nuestro tiempo. ¿A mí qué me gustaría? Pues me gustaría, viniendo de la ciudad y sabiendo las dinámicas que hay en la ciudad, me gustaría que se pudiera realmente hacer un esfuerzo más grande, más allá del consumo, más allá de eso, reciclar o de lo que sea, para realmente plantearse un cambio de modelo. Y eso pasa por dejar el centralismo de las vidas en la ciudad y de esas vanguardias inmediateces, para poder dedicarle tiempo a las personas que están a tu alrededor y que son, bueno, con las que te tendrías que aliar, ¿no? Para vivir tu vida y para poder. Y bueno, y en este sentido, pues eso, también comentar que se está generando un grupo sobre, bueno, que un grupo no mixto que trata el tema de soberanía alimentaria y feminismo. Nos hemos juntado así como un par o 3 veces y seguramente estaremos en las fiestas de San Andreu el día 1, creo que es por el mediodía o así. Pero bueno, pues para hablar un poco de este tema de soberanía alimentaria y de enfocada desde un punto de vista feminista. Y me gustaría que muchas personas se sumaran. Creo que la forma de sumarse puede ser muy variopinta, o sea, no hace falta que siga las estructuras de convencionales de asambleas semanales o quincenales, pero sí que, bueno, poder generar esos puentes. Y si no los generamos ya, lo vamos a perder, porque realmente el sistema ha llegado a generar una desconexión. Nos está comiendo. Nos está comiendo. Y tenemos que comérnoslo nosotras y poder hacerlo colectivamente. Y solo será posible eso si nos queremos conocer y si queremos hacer cosas juntas. Y tener ese interés para dedicarle a temas tan básicos como es eso, como es la comida, ¿no? Y todo lo que implica. Ajá. Pues yo aprovecho también para mandar aquí un saludo a las compañeras de Radio Bala, que es el programa, hay un programa de radio súper interesante, se lo recomiendo a toda la gente que nos esté escuchando, que se llama Embaladas, y también son un grupo de chicas ahí que también hablan un poco, hacen intercambio, hacen entrevistas y en relación un poco a la experiencia y a la práctica en el campo, ¿no? Y es bastante interesante ahí. O sea, les mando un saludo desde acá y que lo recomiendo, vaya, que lo escuchen ahí. Pues, bueno, no sé, pues darte las gracias ahí por tu tiempo y por la aportación y que esperemos que bueno, que esta grabación o esta charleta pues sea el inicio de algo, ¿no? Que igual podamos seguir profundizando y a lo mejor poder también encontrar, ¿no? A diferentes mujeres también que están llevando, que apuestan por este tipo de modelo y bueno, pues seguir generando ahí conocimiento y difundiéndolo por las ondas libres. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bien, pues ahí quedó esta charlita súper agradable con la compañera en torno a la soberanía alimentaria desde una perspectiva feminista. Y ahora vamos a enlazar, estamos en la última parte del programa del día de hoy. Como bien expliqué al inicio del programa, hoy vamos a terminar con un extracto, con parte del audio de un docu que he encontrado, que tampoco es muy largo, que se llama Campesinas y Andaluzas entre la tradición y la lucha. Lo podéis encontrar en internet. Y cuenta un poco, va en relación también a lo que hemos comentado anteriormente con la compañera. Y es bastante interesante. Os dejo con este audio y luego finalizamos. En un mundo donde el 50% de la población son mujeres y estas solo poseen menos del 2% de la propiedad de la tierra, es una obligación hablar de soberanía alimentaria visibilizando el rol de las mujeres, su situación y sus reivindicaciones. Y Andalucía es un claro reflejo de esta situación, tanto por el desigual nivel de acceso y gestión de los recursos, como por la necesidad de visibilizar a las mujeres rurales, andaluzas e inmigrantes, al igual que sus reivindicaciones y luchas. En Andalucía podemos encontrar gente que explícitamente está luchando contra el modelo, o mujeres activistas jornaleras que están luchando contra el modelo y contra la forma de gestionar la tierra y de tratar a los trabajadores, ¿no?, y los recursos naturales. Sin embargo, hay otra gente que, no, sin ser tan consciente, está haciendo una labor poco a poco, permanente, que realmente es la que ha mantenido que nuestras tierras se mantengan y que todavía quede algo de agricultura y de medio natural y de vida rural en donde estamos, ¿no? Entonces, tenemos tanto, no solamente en la Sierra de Cádiz, en toda Andalucía hay experiencia, tanto de campesinas que llevan años, porque la han heredado de su familia, llevan años trabajando en el campo o con la ganadería, como gente que inicia proyectos nuevos. Y, por ejemplo, actualmente, en el proyecto que hemos estado haciendo de investigación con mujeres y demás, hemos contactado con cooperativas de mujeres que sí entienden de otro enfoque o entienden de otra forma la manera de trabajar y de tratar los recursos con los que cuentan, incluso de la gestión económica, incluso de las relaciones, de las conciliaciones de los tiempos y de todo, ¿no? Entonces ahí pensamos que hay un montón de valores y de experiencias de las que tenemos mucho que aprender y que es importante que rescatemos, porque para las generaciones futuras servirán, y bueno, y también para que realmente las mujeres podamos tener un espacio real en el desarrollo de los pueblos, ¿no? Hay experiencias concretas de mujeres, lideradas fundamentalmente por mujeres, que hacen tienen una práctica social, económica y de uso de los recursos que es bastante, pensamos que es muy adecuada con el entorno, ¿no? Entonces, nosotras ahí vemos que hay una relación directa de eso que tanto se reivindica ahora, que es la soberanía alimentaria, ¿no? Estas mujeres, experiencias reales, de aquí por ejemplo de la Sierra de Cádiz, ellas mismas cultivan lo que van a consumir, procesan de forma natural lo que van a consumir y consumen realmente lo que tienen, ¿no? Entonces nos parece que eso es ejemplar porque hay una relación mucho más directa con el entorno y bastante más respetuosa. Entonces yo cuando vine aquí yo vi esa cantidad de fruta que se tiraba, pues no sabía yo cómo reciclar eso que no se perdiera. Y entonces fui experimentando y cada año lo hacía de una manera. Y entonces hasta que he dado con la clave de que se hace como la compota, se mete en su bote y ya está. Y está, tiene la textura que tiene que tener melocotón en armiba. Entonces yo lo que hago con la fruta es que cuando en el tiempo que la hay, pues no nos da tiempo a comérnosla toda. Entonces la guardo en conserva. Eso me lo aprendí yo ahí porque me hacía falta aprenderlo y aprendí porque era necesario. Yo experimento muchas cosas. Yo tengo una cosa, yo digo, pues yo voy a experimentar a ver si esto me sirve. Si no sirve, pues bueno, mala suerte, no ha servido. Pero si sirve, pues ya lo sigo echando. Lo guardo en el congelador a porciones las que yo me como y luego me las voy sacando, me la como a la plancha o me la como frita, me la como como tenga ganas. Entonces este año tenía dos, me comí el chivito y tengo una chivita que la estoy criando. Entonces por la noche la leche es para la chiva y de día, la de día, pues para nosotros, para el café. Pero como no nos la bebemos toda porque la cabra es buenísima, pues la voy guardando en la nevera, en un cubito, la voy guardando y cuando tengo un cubito así para hacer un quesito, pues voy y lo hago, que ahora os lo voy a enseñar. Yo prefiero, aunque tenga el trabajo, comerme las cosas que yo haga, que yo críe. Mis cosas no tienen herbicidas de esas, no tienen abono, no tienen nada. Lo criamos con el estiércol de las cabras de la vecina, precisamente, porque yo no me tengo una cabrita y crío mi de eso sin nada. Prefiero que tenga a lo mejor una fruta que esté un poquillo podrida, le quito el trozo que tiene podrido y echo la fruta. Es mejor comértela con un gusano, digamos, que a comértela envenenada, que es como la mitad que andan por ahí. Para nosotras, para ver todo eso y el valor que tiene todo eso, hemos tenido que, digamos, aprender a mirar la realidad de otra manera. Y desde Universidad Rural, digamos como nuestra plataforma, nuestro proyecto así común, hemos creado un espacio de reflexión, de debate y de para aprender a analizar la realidad de otra manera que se llama Feminario. Desde ahí, desde el Feminario, con una perspectiva feminista y crítica sobre el modelo, no solamente económico, sino también sobre el modelo, o sea, económico al mismo tiempo es machista, entendemos que las relaciones sociales pueden ser de otra forma y que las mujeres tienen realmente otra práctica. Entonces estamos en este proceso de sacar a la luz todo eso. Eso al mismo tiempo nos está requiriendo a nosotras mismas un proceso permanente de reflexión, porque estamos en la misma dinámica. Pensamos que experiencias como, por ejemplo, nombraba antes a Manuela o otras ganaderas que hay por aquí, por la comarca, con más o menos conciencia, porque no siempre hay una conciencia clara del valor que de ellas, del valor que tienen en la sociedad, pensamos que son armas de resistencia reales frente al modelo. De alguna forma son vanguardia, ¿no? Bueno, cuando empezamos en la huerta éramos conscientes de que no podíamos dejar nuestra producción en manos de un distribuidor. Ya lo habíamos hecho al principio de la agricultura ecológica y eso no nos daba ningún tipo de garantía. Queríamos tener no el control, sino el saber, tanto cómo producir como cómo vender. Y éramos capaces de hacerlo, podíamos ponerlo, cuesta mucho más trabajo y demás. Es parte de lo que se llama la soberanía alimentaria, es decir, yo produzco, yo distribuyo, o sea, yo vendo y yo participo. Es la única forma que tenemos ahora mismo los pequeños agricultores de sacarles la rentabilidad, no solamente, no llamemos rentabilidad, nuestra forma de vivir, podamos vivir de lo que hacemos, sin que nadie por el camino se vaya llevando lo que nosotros generamos, evidentemente. Desde nuestra propia experiencia lo que tratamos es de ser un instrumento que poco a poco vaya construyendo un feminismo rural, para que realmente, es verdad que encontramos a mujeres bastante empoderadas porque ya controlan sus recursos, es cierto, pero sin embargo nos encontramos también con que hay muchas mujeres aquí que no controlan su tiempo, o sea, que no controlan, no tienen control sobre su tiempo, no tienen disponibilidad para hacer lo que quieren, cuando quieren, porque siguen siendo las que tienen más cargas, ¿no? Entonces ahí, mientras no vaya habiendo una conciencia, que además la tenemos que hacer colectivamente entre todas, de otra manera, de repartir las tareas y de usar los tiempos, por ejemplo, pues no habrá un cambio real, ¿no? Que las mujeres ya, muchas sean productoras y se visibilice cada vez más el trabajo productivo que puedan hacer, ¿no? Yo creo que la lucha de las mujeres de Andalucía y la lucha de las mujeres de Latinoamérica tienen muchas similitudes, ¿no? Lo importante es crear redes entre las mujeres, pues para que conozcamos las luchas que hacen estas compañeras en América Latina y que conozcan las luchas que hacemos las mujeres también aquí en Andalucía, ¿no? No por casualidad formamos parte muchas mujeres de Andalucía y de Europa y de América Latina de lo que es Vía Campesina, ¿no? Pues porque hay muchas similitudes y porque hay cosas que todavía no hemos conseguido, pero que podremos conseguirlas organizándonos y trabajando conjuntamente. Para nosotras es importante trabajar en red. He visto documentales de mujeres en Latinoamérica, a mí me parece brutal, o sea, brutal la forma que tienen ellas de trabajar y demás en el entorno en el que están. Me siento muy unida a ellas, entre comillas, por una circunstancia muy especial, y es que cada una en los sitios en los que estamos en el mundo hacemos pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas siempre van a ir repercutiendo, de alguna manera. El dormir es como un puente que va de luz y al mar. Pues bien, ahí quedó ese extracto de este documental, Campesinas y Andaluzas entre la tradición y la lucha. Decir, bueno, esperemos que os haya gustado y enganchado el programa de hoy y no hayáis cambiado de frecuencia. Ya sabéis que podéis escuchar de nuevo el programa también por FM a la tarde del jueves de 5 a 7 de la tarde. Sintonizando 104.5 en Radio Bronca, y si no también puedes escucharlo pues cuando quieras, en cualquier momento, a través de internet, en la página de radiobronca.info, en el apartado de podcast, estará ahí colgado el programa de Rebeldes sin Sombra. Bueno, pues desde acá, en este programa de hoy, pues finalizar mandando un saludo y un abrazo muy fuerte pues a todas estas mujeres que hemos nombrado de alguna manera acá en lugares muy diferentes, y a todas ellas pues ha ido dedicado este programa. Y bueno, pues estamos yéndonos, volveremos en directo en 15 días. Deciros, ya os adelantamos que para el próximo programa sí que tendremos una compañera que nos visitará en el estudio. Nos va a hablar del caso de una compañera presa, secuestrada por el Estado español. Nos va a hablar de su situación y bueno, tendremos mucho más contenido y esperamos tener pues más visitas de compañeras. Ya sabéis que podéis escribirnos también al email de rebeldesinsombra@hotmail.com, al email del programa, dejar vuestras sugerencias y o saludos, que también los trasladaremos desde las ondas libres. Pues nada, un beso muy fuerte a mi compañera de Rebeldes sin Sombra, que está al otro lado. Y nada, salud y rebeldía.